Hola, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la difusión de esta actividad. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, bueno, como decíamos, un merecidísimo homenaje a Doña Frescura. Así es, desde hace tiempo que el gremio de la Asociación de Maestros y Profesores viene haciendo reconocimientos a distintas personas que se destacan tanto en el ámbito cultural en general como en otras actividades también. Y ahora se ha elegido a doña Ramona Frescura por todas las razones que los riojanos podemos decir o aportar en relación a lo que es para la cultura riojana y del país la señora Ramona Frescura, y también porque aquí en la nueva casa del docente, en la parte de los alojamientos para los afiliados al gremio, en el primer piso se va a inaugurar un tapiz muy importante que hizo Ramón hace un tiempo, la planta de maíz. Entonces, con esta excusa de que se inauguraba el tapiz y todo esto, el gremio decidió hacer este reconocimiento público por toda su trayectoria, casi 45 o 45 años como artesana telera, artista, porque además por todo lo que crea o recrea en sus distintas obras. Así que bueno, estamos preparando el gremio con una muestra de fotos muy importante de Nicolás Bustos, que ha hecho sobre Ramona, unas fotos impresionantes. Son 18 fotos que se van a exponer, que se están armando ahora, y también vamos a tener un pequeño video sobre la vida de Ramona, unos 8 minutos, donde más o menos trataremos de mostrar ese mundo, ese universo creativo de esta mujer y toda su vida también, porque la vida de Ramona ya de por sí es una historia para ser contada. Y tendremos la participación de Carlos Paredes, que nos va a traer unas coplas, y finalmente el ballet de los jubilados del gremio han preparado un cuadro especial pensando en Ramona de Frescura, en lo que ella significa, con dos danzas van a homenajear también a Ramona, que estamos en estos preparativos. Ismael. Sí, no, pensaba, ¿no? 45 años de Doña Ramona Frescura, no solo como artesana y artista telera, como bien lo decías vos, sino también en la difusión de un arte milenario de todo lo que es esta zona del continente, ¿no? Porque Así es, así es. Porque además ha sido reconocida en muchas partes, inclusive en muchos países europeos se han hecho sus muestras, se han mostrado sus tapices, ella ha viajado llevando sus obras, así que estamos hablando de una representante cultural fundamental a la hora de hablar de la cultura de La Rioja, ¿no? Y además pensando que su arte es un arte heredado de sus ancestros, también con todo lo que esto significa en relación al artista, en relación a lo creativo. Bueno, ella es una transmisora de lo que recibió de sus ancestros también, ¿no? O sea que estamos hablando de una cultura muy profunda, en realidad lo que se va a reconocer también, ¿no? Exactamente. Bueno, merecidísimo entonces. Repetimos la invitación para aquellos que se quieren Bueno, llegar. a las 10 es la convocatoria, viste cómo somos los riojanos, que por ahí nos demoramos un poquito, pero no más de las 10:30 estaremos ya largando este acto acá en el Zoom de la AMP, en Dalmacio Vélez 337, con entrada libre para todo el que quiera acompañar este momento y acompañar a Ramona en este reconocimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Pano, por este No, contacto. gracias a ustedes, Ismael, como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande.